Evolución Radio. Desempolvando es una nueva producción de Evolución Radio que trae como oferta las lecturas de aquellos libros viejos que nos han enseñado, que nos dejaron algunas experiencias. En este caso, el autor Gilberto Aboites Flores, que se llama Una Mirada. Este cuento fue publicado en la revista El Cuento, o era una publicación bimestral de octubre de 1985. El cuento que vamos a leer se encuentra en la página 750 de esta revista. El cuento se llama Una Mirada. Pues bien, nos dice el autor: ¡qué maravilla! ¡Qué extraordinaria obra de arte! ¡Qué fantástico crucifijo! ¡Qué expresión de Jesucristo crucificado! No, no era la mirada mansa, de ojos encerrados, que estamos acostumbrados a ver en el semblante del moribundo. No, en este caso, no. Eran unos expresivos ojos llenos de admiración e incredulidad, casi desorbitados, como revelando la pregunta: ¿qué debe hacerse estando haciendo? ¿Sería posible que esto hagan los hombres conmigo? ¿También aquí en este momento? ¿Y conmigo? ¿Quién sabe? Era un precioso crucifijo. El Cristo de marfil clavado sobre una simple cruz de oro, sin piedras, sin joyas ni adornos, algunas, pero ¡qué expresión de aquellos ojos! Dentro de su pequeñez destacaban y se hacían notar, como si un imaginario y oportuno reportero gráfico hubiera captado la expresión de su semblante, momentos antes de las famosas siete palabras, antes de exhalar el último suspiro o hálito de vida. Así era su expresión. El artista que realizó semejante maravilla debió haberse inspirado en esa imaginaria fotografía para realizar su obra. Sí, provocaba la admiración de cuantos lo veían. A mí me subyugaba desde luego, y aunque me daba pena que me observaran la insistencia y tenacidad de mi mirada admirativa, extraída o extraviada, casi no podía apartar mis ojos de semejante portento. Más aún, porque avasallado y sobrecogido, lo vi, sí, lo vi con mis propios ojos, voltear uno y otro lado aquel semblante marfileño como incrédulo de lo que sus ojos veían. A mi vez, incrédulo, no apartaba la vista de semejante espectáculo. ¿Volteaba el Cristo? ¿Sería posible? Si era de marfil, ¿cómo podía ser cierto esto? No. ¿No sería una alucinación mía por la embriaguez de mi admiración? Porque yo lo vi voltear, admirado, incrédulo, a un lado y a otro, como buscando a sus compañeros de Calvario. Pero en lugar de ver al resignado Dimas y al rejego Gestas, se encontró con los opulentos, jocudos, aterciopelados y suaves y profundos senos de elegante dama que exhibía en su exuberante pecho aquel crucifijo del centro y hermoso y atrevido escote. Esta es la obra de Gilberto Aboites Flores. Evolución Radio.